Quería igual como para ir abonando a este tema que es muy interesante y agradecerle a Jaime y a Mari pues la invitación y el espacio para estar aquí con ustedes. Pues quería compartirles un estudio de caso precisamente de cómo se está llevando a cabo pues toda esta dinámica del proceso inmobiliario. O sea, a lo mejor después Jaime puede complementar un poco más con lo que estamos llevando a cabo. Pero mi intención era presentarles este mapa comunitario que hemos estado elaborando desde los Pedregales de Coyoacán de manera, pues, un poco, no sé si decirlo, participativa y también, pues, con los elementos que tenemos a la mano y sobre todo ahora en época de pandemia nos ha dado chance de irlos, pues, ajustando estos tiempos y poder diseñar un poco cómo, o más bien planear un poco cómo está, estamos viendo las acciones que podríamos hacer dentro del territorio en este marco, pues del crecimiento inmobiliario y de cómo se están desarrollando los diferentes capitales sobre nuestras colonias. Entonces quería compartirles, ¿no?, esta experiencia como estudio de caso y también como para que llamáramos a la reflexión en torno a cómo estamos construyendo el territorio y a quién pertenece también el territorio, si a nosotros como habitantes o a capitales inmobiliarios que se encuentran pues instalándose dentro de nuestras colonias. Entonces, para iniciar un poco, no les comparto, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero estaba este proyecto denominado SODES en 2013, Zonas de Desarrollo Económico y Social, y de ahí surge un poco esta visión de cómo estamos llevando a cabo la organización participativa y la organización comunitaria en este espacio. Entonces, me permito nada más quitarles algunos puntos de este mapa que hemos desarrollado y voy a dejar pues lo que sería esta parte de del polígono, ¿no? Este polígono que se ve aquí como de color gris, ese es era lo que se denominaba SODES Ciudad del Futuro, ¿no? Eso era una transformación urbana, era una idea de un concepto, ¿no? Como esta formación de diferentes trazas urbanas dentro de la misma ciudad para tratar de diseñar un modelo de negocio. Entonces, eso es interesante de ver, ¿no? Como que la ciudad se convierte en este modelo de negocio y tenemos diferentes formas para ver cómo podemos ofertarlo y hacerlo más, pues, un poco lujoso y también más atractivo. Es lo que estamos nosotros observando. Entonces, si nos ponemos a comparar más o menos cómo están las ciudades que tienen, pues, un alto prestigio, ¿no? Como, por ejemplo, Barcelona, vemos por ahí París, no sé, diferentes elementos, pues vamos a encontrar como puntos en común, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un museo de alto renombre de arte contemporáneo que puede estar en esa ciudad. Ah, bueno, Ciudad de México tiene que tenerlo. Que a lo mejor necesitamos unos campos elíseos. Ah, bueno, Ciudad de México también tiene que tener ese concepto. Entonces, vamos como diseñando estas ciudades con estos mismos conceptos para que se creen estos espacios comunes. Y dentro de los barrios nos hemos fijado que también se busca crear estos espacios comunes para que se vea como esta idea de modernización del territorio que no va acorde con lo que ya se tiene ahí como vivienda, como habitantes, ¿no? Entonces, vemos más que somos vistos desde los habitantes de los Pedregales como consumidores de la ciudad, como clientes de un espacio, que como habitantes o personas acreedoras a derechos, ¿no? Más bien somos como esta resistencia a la modernización en el espacio, esta resistencia al lujo dentro del espacio público, y es un poco lo que se ve en la confrontación cuando traen este tipo de proyectos, como lo fue el denominado SODES Ciudad del Futuro, que bueno, colindaba en la parte de abajo con otras SODES que se llamaba Ciudad de la Salud, ¿no? Como esta idea de diferentes ciudades, diferentes conceptos dentro de un territorio que pues está poblado, que tiene habitantes y que para estos eventos de lujo desaparecemos completamente. Entonces, este era precisamente el polígono al que nosotros tuvimos acceso, ¿no? Cómo veíamos que se iba a transformar, y había puntos detonadores, ¿no? Los puntos detonadores van a ser estos puntos rojos. Entonces, han ido creciendo como hongos estos puntos rojos que para nosotros son los megaproyectos dentro de los Pedregales de Coyoacán, dentro de la zona de Pedregal de Carrasco y ahora sobre todo dentro de la zona, pues, de Tlalpan, Torrielo, Guerra, y un poco yéndose a la parte, digamos, pues de Joco, ¿no? Estamos viendo cómo se están construyendo estos corredores y ahorita lo abordaré un poco más adelante, pero la idea que nosotros estamos observando es que iban a iniciar, ¿no?, en 2013, 2014, con la planta de asfalto que se ubica en esta parte de aquí. Voy a cambiar un poco el diseño del mapa. En esta parte de aquí se ubica la planta de asfalto y ese era el punto detonador para crear una ciudad que se llama Ciudad del Futuro, totalmente diferente, ¿no? Sobre todo en esta parte del polígono. Y teníamos otros puntos detonadores como el Estadio Azteca y como el Parque Guayamilpas, como el CETRAM, ¿no? El Centro de Transferencia de Ciudad Universitaria. Y estos iban a ser como los puntos de cambio para que todo cambiara. Lo que nosotros observábamos dentro de estos polígonos y de esta visión de megaconstrucciones y torres es que no íbamos a tener el mismo acceso a servicios que las megaconstrucciones que estábamos viendo. Si se fijan, voy a volver a quitar los puntos rojos, que son estas megaconstrucciones inmobiliarias. Los puntos verdes que hemos mapeado nosotros como, digamos, habitantes de los pedregales que hemos recorrido el territorio son los pozos de agua. Y los puntos azules son las zonas que hemos identificado que tienen una carencia en este servicio. Entonces, justo en el corazón de este polígono de las ODES, ¿no? Justo digamos, en el medio de la traza urbana que iba a cambiar, se encuentra la mayor cantidad de zonas que hemos identificado que no tienen acceso al agua de forma constante. Son las que tienen más dificultad en este servicio y las que padecen muchísimo más el tandeo que las otras zonas del polígono. Entonces, por ahí nosotros veíamos, bueno, entonces, si van a construir más torres inmobiliarias, o si más bien, si van a empezar a construir estas torres inmobiliarias, ¿cómo es que nos van a dar acceso al agua a todo lo demás territorio que se encuentra sobre este polígono? Y pues mapeamos todos los pozos que teníamos, ¿no? Identificamos estos pozos que podrían estar pues relacionados con nuestro acceso al agua. Nos dimos cuenta que hay suficiente cantidad de agua para dotarnos, sin embargo, no tenemos este acceso equitativo. Y ahorita vamos a ver un poco por qué. Lo que hemos nosotros identificado dentro de estos mapeos comunitarios y recorridos que hemos hecho es que la mayor cantidad de megaconstrucciones se encuentra en la parte acá, digamos, baja, ¿no? Del polígono, y aquí se encuentra periférico. Sobre periférico vienen los pozos con más cantidad de agua. Estos pozos deberían subir, ¿no? A través de las tuberías e impulsar el agua precisamente para que llegue a esta zona donde no hay acceso. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Las inmobiliarias, a través, digamos, de estas medidas de mitigación, ¿no? Estas medidas que les permiten hacer estos arreglos una vez que ya consolidaron, pues, su terreno para que les dieran factibilidad de servicios, han hecho estas medidas de mitigación de cambio de tubería, construcción de pozo, ¿no? Diferentes formas de adueñarse de estos servicios, y lo que hicieron fue cambiar la tubería que podría ser, digamos, la que nos diera abastecimiento de agua a la zona de los pedregales que está en esta parte del polígono, y lo que hicieron es cambiarla, generaron tubos más pequeños y pues lo que pasa es que en lugar de subir el agua para que nos llegue a nosotros, se queda en este bloque inmobiliario de la parte de abajo. Y no, digamos, no con eso suficiente de que nos dejan a nosotros como colonias un poco, digamos, de ingresos bajos, pues el drenaje de estas megaconstrucciones se va hacia la colonia de Isidro Favela, que también es una zona parecida a la de los Pedregales de Coyoacán, que es de autoconstrucción y que tiene que ver con esta visión de ciudad, pues, que se resiste al cambio, que se resiste al lujo, que son habitantes que a lo mejor habría que un poco hacer un lado para hacer esta transformación con este tipo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces, tenemos esta situación en esta parte de abajo. Y pues lo que estamos ahora analizando también es que pues está creciendo como hongos este tipo de proyectos inmobiliarios. Ahora, el año pasado, por ejemplo, inauguraron un pozo nuevo en esta parte de aquí, que es Avenida Aztecas y Avenida Imán. Si alguien conoce Coyoacán, pues un poco es pues la situación que estamos de frontera entre pues las unidades habitacionales en Villa Panamericana y la zona de los Pedregales. Y bueno, ahorita escuchaba un poco que están aplicándose la vacuna, justo aquí está el centro ahora de aplicación de vacunas en Coyoacán. Y bueno, aquí lo que estábamos viendo es que inauguran este pozo y lo que están haciendo es que están rebombeando el agua que viene del periférico, pero no para darla a las colonias pequeñas, sino para enviarla precisamente a corredores inmobiliarios que están en la parte, pues llegando a lo que sería Avenida Universidad y entrando un poco más a la zona del pueblo de Joco, donde tenemos ahora esta torre enorme que se llama Mítica, ¿no? Entonces, hemos visto cómo las inmobiliarias se han apropiado a través digamos, de estas medidas de mitigación a los servicios que nosotros, pues, tenemos derecho y que obviamente necesitamos para una vida digna. Ahora, un poco analizando, ¿no? Y ya, no sé si me estoy pasando de tiempo, pero lo que hemos estado dándonos cuenta es que cuando nosotros nos acercamos un poco pues más a esta idea de quiénes son las personas que están pues detrás de estas inmobiliarias, nos damos cuenta que hay diferentes actores. Por ejemplo, aquí está un City Express, ¿no? Se está construyendo un City Express Cuicuilco, y los hoteles City Express, ¿no? Que están también a lo largo de Periférico, es un concepto dirigido a este mercado, ¿no? De viajeros, de negocios, hoteles que poseen, pues, este digamos, como inmediatez, que te dan el servicio rápido como de oficina. Entonces, este es como el concepto. Y no, lo que nos parece curioso es que la certificación de estos hoteles, pues, es como de empresa sustentable, ¿no? Entonces, muchas de estas certificaciones para que se construyan los hoteles, pues, dicen es que no va a ser un impacto ambiental porque tiene el aval de Semarnat o el aval de Sectur para tener este tipo de construcciones. Y hemos identificado algunas firmas financieras que, por ejemplo, son Nafinsa, ¿no? Esta financiera nacional, y Actinver, ¿no? Que son financieras también internacionales que están detrás, digamos, de estos desarrollos. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que se llama Heystar, que es un concepto solo para renta, ¿no? Es un concepto que no tiene que ver con adquisición de vivienda, sino como este tipo de una, digamos, una vivienda momentánea. Y tenemos otros conceptos como Bigran Alto Pedregal, que también se encuentra por la parte de Copilco, ¿no? Y es, pues, una firma inmobiliaria que también se conoce como GECAR, ¿no? Y, pues, lo que hacen ellos es, pues, tener esta visión de capital de desarrollo, y a lo largo de Periférico también encontramos estos Bigrans, ¿no? Y, pues, están, digamos, siendo bastante rápido. Tenemos aquí, por ejemplo, yo le marqué, pero estaba ocupado. Otro megaproyecto que se llama Mantic, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Y justo Mantic también tiene que ver con esta idea de lujo. Entonces, sobre Periférico tenemos esta noción de lujo, ¿no? Pasando un poquito más hacia la parte de, digamos, de lo que sería Gran Sur, ¿no? Tenemos otras viviendas de lujo. Está una torre inmobiliaria enorme que se llama Hyde Park, que te la venden así como un concepto de lujo. Está, por ejemplo, Fiesta Inn y One Not, unos hoteles que son parte, digamos, de este concepto de pues, empresarios que pueden hacer finanzas, ¿no? Entonces, sobre esta parte de Periférico, donde hay mayor acceso a servicios, están las residencias que se construyen para el lujo. Sin embargo, vemos que las inmobiliarias no se quedan con esa idea de que haya pues, un nuevo concepto de ciudad en esta parte destinada, pues, al acceso a servicios, al acceso a movilidad, a una visión, digamos, como de inmediatez. Y en la parte cercana a lo que son los Pedregales de Coyoacán, pues, tenemos otro tipo de conceptos de vivienda, ¿no? Está, por ejemplo, en esta zona pegada a Avenida Imán, sobre el mismo polígono del Hyde Park, que, de hecho, fue un polígono que en su momento, pues, fue suspendido por la misma jefa de gobierno debido a que estaba mal otorgado. Sin embargo, aquí me parece que ganó la inmobiliaria porque se terminó construyendo algo que, pues, era completamente opaco e ilegal. Entonces, aquí está este concepto de Quiero Casa, ¿no? Que es un, digamos, una torre, estas de 15 pisos, pero lo que es Hyde Park es, me parece, de 42. Y ellos dicen que son una vivienda, pues, que se desarrolla para ingresos medios, ¿no? Y su concepto es nada más, pues, diseñar vivienda accesible, ¿no? No sé muy bien para quién es accesible. Utilizan ecotecnologías y, sobre todo, pues, buscan esta visión de diseño y ubicación, ¿no? Entonces, este tipo de digamos, de conceptos de Quiero Casa, lo encontramos aquí, que es el por ejemplo, Aztecas 215, que es un poco más conocido, ¿no? O lo encontramos, digamos, dentro de nuestras colonias, por aquí en la calle de San Cástulo, aquí por Santa Úrsula, si me recuerdas esta. También encontramos este concepto de Quiero Casa, ¿no? Que son viviendas un poco más accesibles, o digamos que son, pues, no tan caras, ¿no? O según estas que podrían valer millones. Entonces, vamos identificando que hay conceptos diferentes en un mismo espacio para diferentes consumidores del territorio, no para habitantes, sino para clientes. Y bueno, lo que hemos visto ya un poco para ir finalizando, es que, digamos, las inmobiliarias de alguna manera, ¿no? Están como bastante presentes en cada una de nuestras colonias. estamos viendo una transformación urbana que se está concentrando sobre todo, pues, digamos, en los servicios que nosotros tenemos acceso. Estamos teniendo esta visión de desigualdad, inequidad en cómo estamos ocupando el espacio público, mientras las inmobiliarias en esta parte tienen, pues, todo el acceso a agua, movilidad, ¿no? El drenaje que se va a ir sobre todo para Isidro Favela, que es lo que estamos observando, pues las colonias populares que hemos estado viviendo ahí, pues somos cada vez más precarizadas. Hemos identificado pues las formas de organización y de difusión para que de alguna manera podamos tener una alternativa a este tipo de modelo de ciudad. Ahorita volvemos a conectar, por ejemplo, con el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca ahorita tiene otros conceptos de desarrollo que lo que estamos viendo es que nuevamente pues vuelven a violentar el espacio y sobre todo ahora en la parte del, digamos, del pueblo de Santa Úrsula, ¿no? Un poco es, yo creo que lo que está pasando con Mítica, que es una idea de un proyecto inmobiliario que busca despojar a los habitantes originarios de su territorio, y pues ahorita el Estadio Azteca lo que está buscando es precisamente pues tener un hotel, ¿no? Tener este cambio de ciudad que lo están ahora pues nuevamente promocionando para el Mundial 2026, y es cambiar totalmente digamos, la traza urbana, ¿no? Es pensar que se puede construir ahí hoteles, que puede haber como visión de afición, y despojar sobre todo a esta idea, pues, de que debe haber un acceso equitativo al territorio y a los servicios, ¿no? Realmente lo que se busca es que se imponga un modelo de ciudad de negocio que vea que los consumidores que estén ahí sean los que puedan pagar ese tipo de vivienda y ese tipo de concepto, y no las personas originarias que se encuentran ahí. Y en ese sentido lo que hemos observado es que en nuestro territorio hay diferentes cambios, ¿no? Uno es, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, en Santa Úrsula, estamos analizando que tenemos pues otro tipo de proyectos y nos estamos organizando. Ahora resulta que los parques, los espacios que han conquistado los pobladores que llegaron, ¿no? Como les conocemos aquí como fundadores, pues están siendo modificados por las mismas inmobiliarias, ¿no? Entonces, el año pasado, justo en plena pandemia, pues querían quitarnos un parque que se llama el Parque de la Consolación, que tiene pues esta visión de que los, digamos, los que vinieron, los fundadores de los Pedregales en Santa Úrsula, pues habían construido un poco con la idea de tener espacios recreativos, tener diferentes pues servicios, ¿no?, de equipamiento, y pues se quedó así como esta idea de la consolación al no poder cumplir todas esas aspiraciones sobre el territorio, ¿no? Entonces es un parque que vincula diferentes actividades, sin embargo, una, digamos, alguna inmobiliaria, que fue la única información que obtuvimos, porque debido a la pandemia no se puede dar como este acceso a la información tan rápido, hizo algunas medidas de mitigación para la remodelación de este parque, ¿no? Entonces ahí es cuando nos empezamos a preguntar cómo estas medidas de mitigación también entran sobre el territorio para transformar justo en el centro de estos polígonos que tienen identificados, pues, el espacio al que todos tenemos acceso, ¿no? Entonces, un poco es lo que estamos ahorita viendo sobre nuestro territorio. Esta es una medida de mitigación que lo que buscaba era la construcción de, digamos, de un pequeño edificio, ¿no?, que fuera bonito, en donde pudieran participar todos, pero que iba a quitar ese espacio abierto que nos interesaba construir, ¿no?, de forma comunitaria. Y entonces un poco es como la organización, y entonces estamos analizando que pues tenemos que ir vinculando pues diferentes conceptos para que esto pues no vaya pues haciéndose, digamos, pues un poco de maña por parte de las inmobiliarias para ir poco a poco adentrándose y crear estos diferentes conceptos para los consumidores, ¿no? O sea, nos están poniendo, digamos, una barrera que es una calle donde diferencia quién tiene acceso a servicios y quién no, a través, digamos, de esta idea de lujo, ¿no? Como esta visión un poco de la violencia sobre el espacio público. Y también nos visualizan como, bueno, si ustedes no pueden adquirir este tipo de viviendas, tenemos viviendas un poco más accesibles que resultan ser en estos nuevos conceptos para ingresos medios, ¿no? Entonces, de alguna manera tampoco tenemos acceso a eso y empezamos, digamos, a perder parte de la construcción de un territorio de forma comunitaria por estas imposiciones de modelos de ciudad en los que no toman en cuenta las personas que habitamos en ese punto. Tenemos aquí algunas fotos, ¿no?, de cómo nos hemos organizado para defender estos espacios públicos, por ejemplo, aquí en el Centro de las Artes de Santa Úrsula, ¿no?, cómo se es un espacio, digamos, que los vecinos han defendido, a pesar de que se está viendo su desmantelamiento, ¿no? Y pues justo enfrente tenemos este espacio que les comentaba, donde las inmobiliarias están utilizando las medidas de mitigación para una remodelación del espacio público, ¿no? Entonces tenemos como estas dos confrontaciones, ¿no? De cómo queremos recuperar estos espacios, pero a costa de la organización comunitaria y no a través, digamos, de estas medidas que mañosamente van ocupando espacios que nosotros estamos, pues, tratando de consolidar como de forma participativa y que sean accesibles a todos. Otra forma de organización que hemos consolidado en nuestro espacio es una alianza con los vecinos de que están en esta parte de la Isidro Favela, ¿no? Hemos organizado diferentes acciones para visualizar cómo es que los megaproyectos inmobiliarios dentro del periférico en nuestras colonias, pues realmente lo que hacen es pues tener ahí como algo otros intereses más allá de lo que nosotros podamos consolidar para una vida digna, ¿no? Entonces, en 2018, por ejemplo, hicimos una asamblea con pobladores tanto de los pueblos de San Pedro Mártir como de la parte de acá abajo de Isidro Favela, ¿no? Como de Villa Panamericana y Los Pedregales, un poco con la idea de que a través del Congreso local que justo había sido electo, pudiéramos tener algunas alternativas de marcos normativos para que estas inmobiliarias no se siguieran aprovechando del territorio y de los servicios a los que tenemos acceso. Hoy nada más curiosamente los diputados que nos acompañaron en esa sesión en donde exigimos este derecho, ¿no? A ocupar de forma equitativa el espacio público, pues son ahora, digamos, candidatos a alcaldes en la ciudad, ¿no? Tanto de Tlalpan como de Coyoacán. Y finalmente, nada más comentarles un poco de lo que hacemos nosotros, digamos que amablemente me invitan a este espacio de reflexión, pues es buscar la forma en cómo generar propuestas alternativas para que la gente tampoco se vea pues en una situación de precarización por parte de estos proyectos inmobiliarios de forma tan agresiva, tan constante, y que podamos generar una organización sostenible en el espacio público que nos permita hacer frente a este tipo de manifestaciones del capital inmobiliario. Entonces, lo que nosotros buscamos fue consolidarnos en una organización permanente, lo hicimos a través de una cooperativa que nos ayudara a compartir saberes de forma comunitaria, a lo que nosotros aprendemos lo vamos compartiendo y de alguna manera pues vamos generando esta información de saberes para que las personas también tengan elementos para defender su propio patrimonio dentro de este espacio que está pues marcado, ¿no? Ya desde una visión inmobiliaria de cómo debería ser una ciudad del futuro, y obviamente no se relaciona en cómo nosotros desarrollamos nuestra vida digna sobre el espacio que ocupamos. Entonces, un poco es que generamos pues alternativas culturales, una relación diferente de las personas con el territorio, ¿no? Estamos pues buscando la relación de cómo podemos cuidar pues el espacio, ¿no? A través de huertos urbanos, a través de enlaces comunitarios. Hacemos, por ejemplo, proyecciones donde identificamos cómo también las personas pueden conocer otras realidades, ¿no? A través de estas proyecciones de cine o de algunos documentales que vemos en la ciudad para que también comprendan las personas que habitan este espacio, cómo podemos organizarnos. Generamos talleres y sobre todo en esta visión de cooperativa, pues generar esta idea de economía social que se quede incluida dentro del barrio. Esto nos ha ayudado muchísimo a que no pensemos que el desarrollo tiende a ser pues esta visión de inmobiliario y rascacielo, esta visión de lujo sobre nuestro territorio, sino que tenemos que pensar primero en el bienestar de todos nosotros, sin pensar en estos modelos que se han importado y se han impuesto por parte de la visión del capital inmobiliario, ¿no? Entonces, un poco es lo que venía yo a compartirles con este caso específico de Coyoacán y de Tlalpan ahora, ¿no? Con esta visión de que está Isidro Favela y Torielo Guerra uniéndose en esta lucha contra las inmobiliarias, ¿no? Y cómo estamos viendo, ¿no? Desde este mapeo comunitario que hemos establecido con las personas calle por calle, ¿no? Vinculado con dónde visualizamos los pozos, dónde visualizamos estos megaproyectos que están en estos puntos rojitos, dónde visualizamos la falta de agua, dónde visualizamos los espacios de organización. Entonces, así es como estamos viendo también ahora el territorio nosotros en época de pandemia, ¿no? Y cómo también estamos mapeando cómo vamos a ir organizándonos y dónde están estos focos de aprendizaje y estos focos de acción dentro del ámbito público, ¿no? Sería lo que hemos estado haciendo y lo que les vengo también a compartir, ¿no? Identificando actores inmobiliarios y cómo permea esta visión del neoliberalismo sobre el espacio público.